los hombres no usan barba. El precio que deben pagar por verse en la radio. En la noche de hoy conoceremos un poco más acerca de la vida de Tim Burton, escritor, productor y guionista de películas y largometrajes que recrean un mundo donde la fantasía y la ilusión toman la forma de escenarios y personajes oscuros que rodean a la muerte, logrando un final feliz. In the state of Carolina, if there is and you know her, show her to me. El extraño mundo de Tim comenzó en 1958 en California, pero no fue hasta 31 años después que la película Batman lo puso en el centro de la escena del cine mundial. Primer hijo de un exjugador de béisbol y trabajador del departamento de parques y jardines, Bill Burton, y su esposa Jean, una empleada de una tienda especializada en comida para gatos, Timothy William Burton creció en un pueblito suburbano llamado Burbank, cuya única peculiaridad era ser la sede de grandes estudios de Hollywood, como Warner, ABC o Universal. En ese pueblito feliz creció este niño extraño y oscuro, entre la televisión, películas de terror clase B, cine de artes marciales y paseos recreativos por el cementerio. En esa época, la serie de adaptaciones de cuentos de Edgar Allan Poe a cargo de Roger Corman, protagonizadas por Vincent Price, y los films de la productora inglesa Hammer fueron sus influencias más decisivas, mientras filmaba sus pequeños cortos en 8 milímetros. A los 18 años recibe una beca para estudiar en el Instituto de Artes de California, que es patrocinado por la Disney, lo que marca el comienzo de una relación conflictiva que durará 8 años. En el 79 debuta como animador en un corto llamado Todd y Toby. La película llevó 3 años de producción y fue una experiencia frustrante que lo llevó a la depresión y la hipersomnia, una enfermedad que lo hacía dormir 14 horas por día. En la Disney, Tim carecía de posibilidades creativas personales, los dibujitos de animales perfectos y felices no eran para él. En ese momento la Disney decide apostar en nuestro protagonista. Recibe $60,000 para su primer corto en blanco y negro que se llamó Vincent, narrado por el actor leyenda, ídolo de su niñez, Vincent Price. La animación, realizada con la técnica cuadro por cuadro, dura 5 minutos y fue un éxito entre los especialistas, recibiendo premios de varios festivales. Corría el año 1982. Vincent Malloy is 7 years old, but he wants to be just like Vincent Price. En esta ópera prima ya se comienza a notar su ruptura con el imaginario de la Disney. Su segundo trabajo como director fue para la televisión, una adaptación del famoso cuento Hansel y Gretel, pero al incipiente estilo Burton. Actores japoneses improvisados, 45 minutos de una historia que no tenía que durar más de 15, una bruja malvada interpretada por un hombre, el padre carpintero que fabrica Transformers, y un final con los famosos hermanitos enfrentados en una pelea a lo Kung Fu. La película fue emitida una sola vez en el canal Disney y se descartó su distribución en el exterior. Pero fue su tercer trabajo el que terminó la relación con la compañía. El mediometraje Frankie Winnie del 84, que había sido planeado como complemento en el reestreno de Pinocho, fue autocensurado a causa de su argumento poco convencional. La empresa consideró que su tono no era adecuado para todos los públicos. La historia cuenta las aventuras de Víctor, un chico de 10 años que, cual doctor Frankenstein, improvisa un laboratorio con el que revive a su perro Sparky, quien había muerto atropellado. El Bull Terrier, una vez resucitado, es descubierto por los vecinos, quienes comienzan una especie de caza de brujas que termina en la persecución del niño y del animal. Solo es Sparky. ¿Cómo que solo es Sparky? Ya os lo he explicado todo. Ya sé que nos lo has explicado, pero no lo entendemos. Estamos intentando ser razonables. ¿No te das cuenta de las implicaciones de todo esto? No entiendo lo que significa. Así no tendréis que robar un perro otra vez. Eso es cierto. En el final, Sparky rescata a su dueño de las llamas provocadas por los vecinos en su paranoia. Esta película termina definitivamente su relación con la Disney. pero lo mejor estaba por venir. Afeita tus ideas, escucha, los hombres no usan barba. Argentina es reconocida por su diversidad. Diversidad en su gente, culturas, estilos de vida, opiniones, conocimientos, tradiciones. Diversidad en su naturaleza, paisaje, climas, recursos, productos de la tierra, flora y fauna. La diversidad es una fuente de valor que multiplica oportunidades en producción, ciencia y tecnología, arte y cultura, educación, turismo y comercio. Argentina es una suma de diversidades que crean valor y se representa con una marca. Una marca que se convertirá en sinónimo de calidad, que se traduce en un símbolo moderno, dinámico y cálido, cuyo uso promoverá la competitividad de nuestros productos. La estrategia Marca País, que surge del consenso con los diferentes sectores de la producción, los servicios y la cultura, posicionará a la Argentina con un perfil único y diferenciado. Argentina, única, por más de una razón. Documentas gratis. Hace 5 años que te mostramos otra forma de ver Buenos Aires. Si no querés depender de nadie, ¿por qué vas a depender del alcohol? ¿Tenés problemas con el alcohol? ¿Querés ayudar a alguien que los tiene? Llámanos 0800-222-1133. Cedronar, Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Presidencia de la Nación. Los hombres no usan barba. El argumento de un guión que nunca llegó a escribirse. El año 84 trajo nuevos aires para Tim Burton. Luego de terminar su relación con la Disney, cuenta la historia que el mismísimo Stephen King lo recomendó a un ejecutivo de Warner Brothers luego de ver Frankie Winnie. Este ejecutivo le mostró el film a Paul Rubens, el hombre detrás de Pee Wee Herman, una especie de bizarro Carlitos Balá americano, que se encontraba en pleno éxito y en proceso de llevar a su alter ego a la pantalla grande. Rubens enseguida conectó con Burton y la pareja funcionó muy bien. La película cómica La Gran Aventura de Pee-wee fue un éxito. Buenos días, Pee-wee. Hola, Francis. Hoy es mi cumpleaños y mi padre me ha dicho que me compra lo que yo quiera. Me alegro por ti y por tu padre. Adivina lo que quiero. ¿Un cerebro nuevo? No. Tu bicicleta. ¿Qué te hace tanta gracia, Pee-wee? No está a la venta. ¡Francis! Mi papá dice que todo es negociable, Pee-wee. No vendería mi bicicleta por nada del mundo. Ni por un millón, ni por un billón, ni por un trillón de dólares. ¿Recuerdas la primera vez que vi tu bici? Pasaste por delante de mi casa y yo salí corriendo para decirte lo mucho que me gustaba. Una historia encantadora. El argumento muy simple. Pee-wee compra una bicicleta que es la envidia del barrio. Alguien se la roba y comienza una búsqueda loca entre gags y personajes. Un homenaje al ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica. Luego Burton no volvió a hacer otro filme en los próximos 3 años, hasta que la Warner le ofrece el guión de una película que le vendrá como anillo al dedo, Beetlejuice, el proyecto que parece conectar con su visión del cine. En la película aparecen futuras estrellas como Alec Baldwin, Gina Davis, Winona Ryder y en el papel de fantasma Michael Keaton. Cuenta la historia de un matrimonio que muere de un accidente y se transforman en fantasmas que habitan su antigua casa que no tarda en ser habitada por una familia. Los antiguos residentes, para nada contentos con la idea de compartir su vivienda con otra gente, piden ayuda a un especialista de espantar mortales, un bioexorcista tan chistoso como depravado conocido como Beetlejuice. Pero el remedio resulta ser peor que la enfermedad. En Beetlejuice abundan momentos inspirados, la recreación del más allá con un desopilante desfile de muertos, las locuras del personaje del título y la secuencia en la que, en una escena muy elegante, los protagonistas hacen que toda la familia baile y cante al ritmo de Banana Boat Song. Stack banana till the morning come. Daylight come and me one go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. It's 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and me one go home. 8 foot punch. Daylight come and me won't go home. Day is a day, oh. Daylight come and me won't go home. Day is a day, is a day, is a day. Daylight come and me won't go home. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and me won't go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and me won't go home. If 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. La película se rodó en el 88 y fue un éxito aún mayor que Pee-wee. Hoy es un film de culto para los seguidores de Burton. La trascendencia de Beetlejuice llevó a la Warner a ofrecerle una adaptación de cómics largamente esperada. La idea de recrear Batman venía dando vueltas desde que se lanzara Superman en el 78. Warner había adquirido los derechos y luego de barajar varios nombres se decidieron por el joven y prometedor Tim. Los fanáticos del cómic dudaban de que una película le hiciera honor a su amado murciélago. Algunos creían que sería una remake de la serie de los 60s interpretada por el mítico y panzón Adam West. Pero Burton sorprendió otra vez haciendo una película que se regodea entre lo gótico, lo oscuro y lo profundo. La película fue protagonizada en una polémica elección por Michael Keaton, quien venía de ser dirigido por Burton en Beetlejuice. En el elenco figuraron también Jack Nicholson como el Guasón y Kim Basinger como la periodista Vicky Vale. A partir de ese momento, Burton se convertiría en un director de la primera línea de Hollywood. Pero sus inquietudes artísticas seguían intactas y una película como Batman podría llevar su impronta a nivel estético, pero no tenía el manejo de todos los hilos. Fue entonces que nace la idea del joven Manos de Tijera, una historia escrita y dirigida por el propio Burton, en la que puso sobre la mesa todo su poder creativo. Es también la primera aparición de quien sería su actor fetiche, Johnny Depp. Johnny Depp saltó a la fama gracias a que su agente lo convenció de formar parte de la serie Jóvenes Policías que en nuestro país conocimos con el nombre de Comando Especial. Sus papeles en el cine son muchos y archiconocidos, desde Edward Manos de Tijera, pasando por Jack Sparrow en Piratas del Caribe, hasta el excéntrico Willy Wonka de Charlie y la fábrica de chocolate. Lo que no es noticia es su afición por la música. Con su grupo lanzó un disco en 1995 que contaba con la participación del bajista de Red Hot Chili Peppers y Steve Jones de los Sex Pistols. Deep ha colaborado también en un par de canciones del grupo Oasis. En 1997 dirigió su primera película, El Valiente, contando en el elenco con su ídolo Marlon Brando. Depp interpreta a Edward, el producto de un inventor que le da vida a partir de un robot que pica verduras. El inventor fallece antes de terminarlo y le deja las manos de tijeras. El joven pasa mucho tiempo encerrado en la vieja mansión hasta que un día una amable vendedora de cosméticos decide llevárselo a su casa encantada con la inocencia del chico. En esta película se resumen todas las obsesiones del director: la primacía de lo imaginario por encima de lo real, la reivindicación de la fantasía por encima de lo cotidiano, los amores tortuosos e imposibles, los pueblos suburbanos, las referencias autobiográficas de los personajes. Otro colaborador casi permanente de Burton es el músico Danny Elfman, quien lo acompañó en la mayoría de sus películas. Como ocurrió con Depp, Keaton o Winona Ryder, el caso de Danny Elfman confirma la regla. El conocido músico y compositor entabló una relación artística y profesional con Tim que lleva más de 2 décadas. Danny Elfman nació en 1953. En la adolescencia, este compositor, confeso enemigo del sol, prefería esconderse del verano californiano en su habitación, atestada de discos y carteles de monstruos cinematográficos. Pero no fue hasta los 18 años que se acercó al mundo de la música. A esa edad comenzó a tocar el violín y además se mudó a Francia con su hermano Richard. En este país se unió a la compañía teatral Le Grand Magic Circus, haciendo música a través de Europa. Elfman puede vanagloriarse de tener en su currículum una enorme lista de mega éxitos comerciales: las dos Batman de Burton, Dick Tracy, Misión Imposible y Spider-Man 2, entre otras. Por no mencionar que es el autor de temas de reconocidas series como Los Simpson y Futurama. Elfman tiene debilidad por la música y las historias tristes o muy poco usuales. Le encantan las películas de terror, así como las de David Lynch y David Crane. Something strange. Come with us and you will see. This is our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat. Tell your neighbors on a diaphragm. It's our town. Everybody's free. It's town of Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Round that corner and hiding in the trash can. Something's waiting as it pounces. And how are you scream? This is Halloween. Red and black. And slightly green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice. Take a chance and roll the dice. Right with the moon in the dead of night. Everybody scream. Everybody scream. Flash and bother than trace. I am the who in the cold, who stare. I am the wind blowing through your hair. I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. Tingle lumpkins everywhere. Life's no fun without a good scare. That's our job. But we're not mean. In our town of Halloween. In this town. Don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton and Jack might catch you in the back and scream like a bat. You make you jump out of your skin. This is Halloween. Everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? The Wildman Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king. Now this is Halloween. This is Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. We call home. Everyone hail to the pumpkin song. Los hombres no usan barba. El argumento de un guión que nunca llegó a escribirse. Con la arrasadora Batman y la particular mano de tijera, Burton ya tenía su lugar en Hollywood. Era el director capaz de realizar superproducciones y el autor que podía crear mundos de fantasía diferentes. Este niño, que había crecido a cuadras de los estudios de cine más grandes del mundo, era ahora uno de sus hijos predilectos, pero un tanto distinto de lo que sus padres hubieran deseado. El siguiente trabajo de Burton sería la secuela de Batman, Batman Vuelve. Después de haber rendido la prueba de capacidad gótica en su primera versión del film, esta vez el estudio le dio más libertad a Burton. La segunda versión superó a la primera en muchos aspectos. Nuevamente Michael Keaton en el papel del hombre murciélago, pero acompañado y enfrentado por Danny DeVito como el pingüino y Michelle Pfeiffer como Gatúbela, dos enemigos en lugar de uno. Esta parte de la historia está ambientada en una ciudad todavía más gótica, más tenebrosa, con la intención de una clara referencia al expresionismo alemán a lo largo de toda la obra. El director de arte Anton Furst, quien recibió un Oscar por la dirección artística de la primera, fue desechado del equipo de producción de la segunda parte. Al poco tiempo, Furst se suicidó y al parecer, Tim no deja de culparse por ello. Por supuesto, no faltan los momentos oscuros de personajes como el pingüino y el erotismo de Gatúbela en esa relación amor-odio con el murciélago. Una película mucho más autoral que la primera. Batman Vuelve recibió muy buenas críticas y gran aceptación del público. Luego del éxito de Batman Returns, vendría el turno de una serie de proyectos menores en lo presupuestario, pero novedosos en lo estético. Family Dog, una serie de dibujos animados, y El extraño mundo de Jack, película que también pasaría a formar parte del culto Burton. Burton dirá más tarde que Jack era una película que quería hacer desde que trabajaba como animador para los estudios Disney. Influenciado por el estilo de su autor infantil favorito, Dr. Seuss, la historia comenzó con un poema que el mismo Burton escribió. Extraño mundo de Jack. Trata de la vida de Jack Skellington, un esqueleto viviente, rey de Halloweenland, que cansado y aburrido de hacer año tras año lo mismo, descubre el fenómeno de la Navidad y de inmediato comienza a celebrar esta extraña festividad por sí mismo. Se encuentra con Sally, una chica de trapo construida por un científico paralítico llamado Dr. Finkelstein. Aparece otra vez la figura de Frankenstein, el científico y mentor loco como recurrente en la obra de Burton. El extraño mundo de Jack está hecha con la técnica cuadro a cuadro, convirtiéndose en el arquetipo de esta forma de animación. Nuestro director vuelve a meterse en las grandes ligas de los estudios de Hollywood, ahora junto a Ed Wood, un director considerado como el peor de la historia. El film es un tributo de esta nueva promesa de Hollywood a un director defenestrado por la crítica. Para la realización de esta película, por primera vez en su carrera, Burton abandona a su amigo Elfman en la composición musical y prueba con Howard Shore, quien tiempo después fuera el encargado de la banda de sonido del Señor de los Anillos. Otra vez Johnny Depp en el papel principal. El elenco le integraban Sarah Jessica Parker y Martin Landau, como el actor Bela Lugosi. El siguiente proyecto de Burton, conjunto a la producción de otra cinta de animación, James y Melocotón Gigante, fue Mars Attack, que contaba con un elenco multitudinario, efectos especiales anodinos y marcianos verdes que venían a destruir la Tierra. La cinta fue un fracaso. Pero llegaría la revancha con la gran recepción de su siguiente proyecto, para el que se demoró 3 años, que era una adaptación de la obra maestra literaria de Washington Irving, Sleepy Hollow, la leyenda del jinete sin cabeza. Para la que contó de nuevo con Johnny Depp y con actores de renombre como Christina Ricci y Christopher Walken, con la fotografía impecable del director mexicano Emmanuel Lubezki, que recrea un brumoso pueblo perdido en el medio de un bosque. La cinta narra la leyenda de un jinete sin cabeza, tras la que se esconde la historia de odios y venganzas entre los habitantes del pueblo. Esta historia, inspirada en los tradicionales cuentos de ficción, reubicó a Tim como uno de los preferidos a la hora de llevar a la pantalla grande historias fantásticas. Entre Mars Attack y Sleepy Hollow pasó más de un año trabajando en una nueva versión de Superman, pero la idea de tener un hombre de acero burtoniano se frustró debido a que Tim no estaba satisfecho con el guión y a problemas de presupuesto que hicieron que Warner lo cancelara. El siguiente proyecto fue la remake del clásico film de ciencia ficción El planeta de los simios. La película, si bien tiene todos los condimentos de una película de Burton, no produjo la respuesta esperada. En estos años se produce el nacimiento de su primer hijo, Billy, y la muerte de su padre, motivo por el cual suelen vincularse estos hechos con su decisión de llevar a la pantalla la novela de Daniel Wallace, El gran pez. En el 2003, con el estreno de Big Fish, comienza una serie de éxitos que se continúan hasta el día de hoy. Tal vez el tema central de un hombre tratando de reencontrarse con su padre moribundo fue la causa de que este haya sido uno de los films más personales y emotivos de Burton, que le ganó respetables críticas y taquilla. Si bien la música fue compuesta nuevamente por Danny Elfman, para Big Fish se incluyeron performances de otros artistas como Elvis Presley, Buddy Holly y el tema que estamos escuchando, Man of the Hour de Pearl Jam. Father, he enjoyed collisions, others walked away. The snowflake falls in May. Many doors are open now, as the bells are ringing now. 'Cause the man on the hour taken his final. As the curtain comes down, I feel that this is just goodbye for now. El cadáver de la novia y Charlie la fábrica de chocolate son las últimas películas de Burton, pero esta ya es historia reciente y conocida para ustedes. Mi nombre es Pablo Pomi, esto es Los Hombres Ya No Usan Barba. Pueden escucharnos todos los jueves a las 22 por el 104.1. Si quieren comunicarse con nosotros, escriban a nousanbarba@gmail.com. Los hombres no usan barba, sino exacta de una historia.